gato, gato negro. Si te araña, sangrarás. Es un gato desmadrado. Pulseada Radio. Seguimos, decía, en la Pulseada Radio, festejando el cumpleaños de la Pulseada, 14 años haciendo esta revista. Sorprendió en un momento la edición, el papel, ¿no? Estaba impresa, estamos hablando del 2002, imprimían una revista de calidad con papel. Papel foto, ¿cómo se llama? El papel satinado. Papel obra primero, ¿no? Papel obra. Papel obra. Sí, papel grueso. Ahí va. Sí, porque lo que Carlitos contaba, Cajade, contaba que el proyecto con el que habían hablado con Verona, con Pablo Antonini, ellos dice que le hablaron de hacer una revistita, uh-huh, una cosa chiquita. Y él dijo que no, tiene que ser una revista. De verdad. De verdad, con papel, buen papel. Y tenía que ser, además, bueno, las primeras discusiones que se habían dado, las primeras charlas, sobre que tenía que tener un diseño atractivo, mucho color. Él siempre estaba obsesionado con que tenía que tener color. Fotos grandes, ¿no? Fotos grandes. Yo recuerdo fácil, los primeros números. Y fácil, sí, de leer. Uh-huh. Y en algún momento alguien dijo que le parecía un manual de primer grado, de segundo grado, por el diseño. Y estaba bueno eso, porque daba a entender que que era así, de fácil lectura. Fácil lectura en lo, en las palabras y en lo visual. Ahora, bien, estamos rotándolo a otro papel, por lo menos en lo que hace a lo técnico. Nos hemos tirado de vuelta por ilustración, poco ilustración de costos. Ahí va. La ilustración, para que nos demos una idea, es el que como brilla más. Viste las revistas. Y el obra es más opaquito. Y el problemita que estábamos teniendo era, bueno, problema, por un lado es económico y por otro lado es de color. Que estaba un poco oscurita. Algunas fotos, de las excelentes fotos que tenemos. Es que se venía poniendo oscurito todo y no nos dábamos cuenta. Era como un anticipo. Claro. Después nosotros pensábamos que era una cuestión de papel y era otra cuestión la que estaba atrás. Pero la foto... Había otra cuestión. Hubo un momento en que se hizo una prueba. Se hizo la revista en el papel obra. Y se hizo una tirada con papel brillante, satinado. Y todos en la revista opinamos si queríamos seguir o no con el anterior o empezar a hacer con las donde salen, sí, efectivamente, las fotos más más lindas, con mejor color, sale la impresión es mucho mejor. Y la mayoría votamos por el papel obra, que nos daba la sensación de más artesanal. Era como que nos acompañaba también en la idea y era eso, una revista más artesanal. La otra ventaja del obra es que la tinta te seca más rápido, entonces bueno, era una cuestión de producción, de tiempo también, de tiempo. Sí, siempre sí. Las corridas. ¿Cómo vienen ahora con la...? Ahí estaban comentando, Francisco, que la edición de abril se está terminando ahora, están viendo ahí imprimiendo. ¿Cómo vienen ahora con los tiempos? Abril se está imprimiendo, ya estamos preparando mayo. Bien. Como decíamos, fuera de aire, muy contentos porque hay muchas ganas de laburar en la revista, hay muchos colaboradores, mucha gente que quiere meter sus notas, escribir, mucha gente indignada, ¿no? ¿Indignada por la situación actual? Indignada, claro, entonces, no es gente, son periodistas, bueno, a veces los periodistas son gente. Pero qué fuerte la palabra. Son prácticamente seres humanos. El secretario de redacción de la revista La Pulseada dijo... A veces los periodistas también son gente. Otro entonces, ataque contra la libertad de expresión. Esa indignación generalizada que hay hace que, bueno, se traduzca en ideas, sí, ¿no? Porque claro. A veces la bronca es la puteada en Facebook, ¿no? Y, sí. Y me parece que lo que hace a nuestra profesión, los cuatro que estamos acá sentados en la mesa, el Facebook alcanza para una puteada, pero para reflexionar un poquito más y para... Para trabajar más, para investigar, para laburar esa indignación por ahí. Pero sí. También el otro día cuando hablábamos, recordábamos la inundación en un programa del colectivo de trabajadores de prensa que nos convocaban para hablar de nuestro laburo en la época de la inundación, hablábamos de la necesidad en ese momento imperiosa de comunicar, de salir a comunicar. Y ahora hay como algo parecido, ¿no? Además de la indignación. Pero está en línea, Seba. Alguien que forma parte de la revista de hace mucho, mucho tiempo, hace prácticamente 30 años, aunque la revista tiene 14. ¿Te acordás, Carlos, cuando se trabajaba con el diseño a través del disquete y ese tipo de cosas? ¿No? Sí, cómo no. El disquete es un elemento que le vamos a explicar a los chicos. Cuando termine la nota le explicamos qué es. Y con esta persona que está en línea, ¿cómo te manejabas vos? Cuando eras secretario de redacción, director de la revista. Y me manejaba, creo que bien, por lo menos yo... ¿Pero cómo era el mecanismo? ¿Le mandaba el mail? Mecanismo. ¿Dropbox? No, el mecanismo era qué grandote. Más o menos así. Los fotógrafos iban a la revista y llevaban una tira de fotos. Había que elegirlas, después las imprimían y... las imprimían, las hacían papel, las revelaban y después se escaneaba. Eso inmediatamente se superó por el sistema digital, pero el sistema digital era pesado, entonces había que pasar todas las fotos a un CD y entonces yo con el CD más el disquete o el CD con las notas iba a la casa de Natalia Chudova y la despertaba o tenía que combinar porque no estaba, que estaba, y yo que iba y iba un ratito, y creo que era más o menos así. Te rompí un poco las pelotas, ¿no, claro. Chudova? ¿Escuchás, Nati? No escucho. Javi, no escucho muy bien. ¿Escuchaste lo que te contaban la historia del diseño de la pulseada o no? No te escucho. Ay, qué lástima. Estamos perdiendo el retorno. Justo, mirá, lo que habíamos contado, ¿no? La introducción enorme. Tenías que haber presentado antes. Hablando de que antes la tecnología era mala, ahora por suerte bueno, se en saldó. En esa época había teléfonos fijos que andaban bárbaros. Nati, ¿nos escuchás o no? A Carlos, bueno, tenés que escuchar a Carlos, nada más estaba contando, ¿cómo andás, Natalia? Estaba contando, Carlos, la historia de cómo era publicar una nota y el camino que recorrían hasta llegar ahí a ver cuál era la foto, ¿no? Revelarla, escanearla, llevarla en un disquete, en un CD. Ah, en la historia, cómo empezamos con la revista, allá, tiempo lejano, digamos. Sí, también, sí. Se simplificaron las cosas un poco, ¿no, Nati? Bueno, a veces no. Qué difícil, a ver, corregimos la... No puedo escucharlos a ustedes. Bueno, como una interferencia. Dale, vamos a tratar de corregir eso para poder charlar, porque si no es imposible, ¿no? Sí. Hablamos entre nosotros y... Pero bueno, cambiamos. Y mandamos un disquete con la pregunta, sí, en todo claro. caso. Claro. Como el programa de Víctor Hugo, ¿lo escucharon? Que está haciendo el programa por WhatsApp. ¿No lo escucharon? El programa nuevo de Víctor Hugo Morales está haciendo todo el programa... con notas por WhatsApp, le manda, dice, vamos a escuchar el admirable abdominario trabajo de Arturo Bonin en el teatro, y sale Arturo Bonin hablando por WhatsApp, dice, bueno, Víctor Hugo, gracias por esta llamada, viste que todavía no entienden que no es una llamada, es otra cosa, no importa, y dicen gracias por la llamada y hablan ahí, así que podemos hacer eso en la pulseada, va a ser por WhatsApp, ¿querés, Luna? Secretario de redacción ahora, ¿cuánto hace que estás en el Francisco? Un poquito menos de un año. Menos de un año. Estoy tratando de sobrevivir a los personajes que tengo acá a mi derecha. Y no hablo ideológicamente. Que sigue, hay una pesada herencia en la revista. Hay una pesada herencia, sí. ¿Y con qué pautas, digamos, empezaste a laburar de secretario de redacción de La Pulseada? En realidad empecé Vos empezaste con el mackencismo. Sí, pero yo empecé diciendo que era un disparate que yo estuviera ahí. ¿No te acordás la palabra? Sí. La palabra fue disparate. Esa fue tu plenario de. Sí, concepto, fue mía, me hago cargo. Sí, sí. Por ahí sigue estando. Sigo creyendo eso. En realidad estoy sobreviviendo, sí, la verdad, muy contento. No, en serio, para decir lo que a mí me toca antes de darle la palabra a nuestra diseñadora estrella. A mí me toca es, estoy muy contento de estar en La Pulseada, lo he dicho en muchos asados, no por el momento del asado, sino ahora también. Eso pasa porque... mucho, la gente en el asado dice, yo te quiero no, vos. Pero antes de comer, No, porque yo siempre le era como una especie de, ¿viste? El gato de los dibujitos que está ahí en el bordecito del tapial, como mirando ahí, mirando lo que hacen, digo, ¿cuándo salto? Bueno, un día salté y me dieron para que tenga, ¿no? Porque me metieron de secretario de redacción, pero el tema es que no, estoy muy contento porque siempre estuve como lector, siempre lo digo, de la revista, siempre que quisiendo estar, y bueno, cuando se pudo, entré. Natalia, ahora sí nos escuchás, ¿cómo andás? Ahora escucho mucho mejor. Excelente, nosotros también te escuchamos muy bien. Estaba contando, decía Carlos recién, cómo era llevar una foto a la revista, en realidad llevaban los negativos, los revelaban, después en un disquete, en un CD, se escaneaba, y ahora eso cambió un poco, ¿no? Sí, no, ahora increíble, los tiempos como se aceleraron, como que no te imaginás en tan poco tiempo lo que cambió. Estábamos esperando una foto que se revele, que se escanee, y después que tenga la resolución necesaria para la revista. Bueno, todos esos pasos como que ahora, nada, es... segundos, pasar a un pendrive y ya está. Natalia, contá esas madrugadas que pasaban ahí, cuando la máquina se colgaba, se tildaba. Era una máquina muy viejita y estábamos con mi amiga Ana Inés, la otra, Ana Inés Castelli, que era la otra diseñadora de ese momento, y nos pasábamos las noches tratando de armar la famosa imposición que se llamaba. Que nunca llegué a entender qué era, pero era la imposición. La imposición. Era medio dictatorial. Carlos Saade que nos estaba dando un librito armado en papelitos cortados por él. Y no te preguntaba, ¿esto se puede poner acá? ¿No te preguntaba así? No, eso lo armaba él. Nosotros claro. Seguíamos órdenes. Tremendo. Así que no, y tardábamos un montón, porque era como seleccionar cada hoja de la revista cuando la estábamos armando y después como armarlo en otro archivo, que estaba la hoja más grande, y pegarlas con cierta distancia, cierto numerito que había que poner ahí como si fuera una regla, dar la vuelta, enfrentarlas, bueno. Nada, era como un montón de pasos que había que hacerlo bien, correcto, porque si no, después en la impresión no podían corresponder las páginas. Siempre, Nati, si hubiera... siempre salió muy bien, vamos a decirlo. Ahora, siempre. Si hubiéramos sabido que era así, no lo hacíamos, la verdad. Te hubiéramos explicado antes, Carlos. Para que la gente entienda, ahora eso es todo automático. Sí. Ahora solamente hacemos el diseño en el programa que usamos ahora y se manda un PDF y ese PDF después la imprenta lo hacen automáticamente con una máquina. Bueno, igual de todas formas todavía tenemos que contar que seguimos haciendo ahí a pulmón y con esfuerzo. Te mando ¿todavía? WhatsApp, ahora voy para el ciber, aguantame que la corrijo, todavía están esas cosas, ¿no? Sí, ay, les estoy perdiendo de nuevo. A mí justo no. Era la cagada, sí, pero no, no lo escucho. No. Aparentemente hay cibers. Aparentemente todavía hay cibers. Sí, todavía... Para mí hay ciber, lo necesito. Porque en casa no tengo internet, así que... Hago la revista, la grabo en un pendrive, voy al ciber y envío los archivos. Natalia, sí. ¿Me escuchás ahí? Sí. Ahí un poco mejor, sí. Porque no me gusta repetir las cosas. Esto se está tornando, recién no, arranca. Serio, vamos en serio con esto. ¿Qué significa para vos la pulseada? Porque vos hacés tu comunicación también en la revista, nosotros desde el periodismo... Vos con tus herramientas de diseño, pero bueno, son muchos años en la revista realmente los tuyos. ¿Y qué significa para vos? Estamos cumpliendo 14 años, ni más ni menos. La pulseada, la verdad que un proyecto que cuando nos empezamos a trabajarlo con Ana, nada, fue como mucha emoción porque habíamos estado investigando en la facultad la obra de Carlos y cuando nos llamaron para que podíamos colaborar con el diseño, emocionadísima. Y después a lo largo de todos estos años se fueron sumando más gente, estuvo Julia Bufier también trabajando, y cada uno también es una experiencia nueva con quien trabajar, pero es como una sensación de que la revista también es una, no sé si una familia, pero es como, nada, nos conocemos entre todos y también se van renovando algunos, pero otros van quedando, y se siente un cariño grande, y nada, no es todo trabajo, también nos reímos, también compartimos otras cosas, alguna copita de vino, algún asado cada tanto. Pero bueno, no, me parece que es, en cuanto a la comunicación, una herramienta que es necesaria, más en estos días, de cómo nos están matando, con sacándonos las voces, y bueno, y la revista creo que tiene que seguir estando como siempre estuvo y nada, es eso. Junto con Ana Inés, Nati, sos nuestra pata en Punta Indio, en Verónica, siempre la pulseada llegando allá con los canillitas que también vos generalmente hacés de intermediaria. También fuiste protagonista... y nos diste una mano enorme en la etapa que hicimos el año pasado, la nota por el caso de Sebastián Nicora con Fernanda, que fue compañera tuya en el colegio y amiga, Fernanda, la mamá de Sebastián Nicora, víctima del gatillo fácil, ¿no? Sí. ¿Cómo llega la pulseada? ¿Cómo se recepciona la revista por allá? Y se se dificulta a veces con el tema de los canillitas, porque no tenemos mucha constancia, pero bueno, fue llegando desde que más o menos empecé a diseñarla, traí algunas, cuando empezaron a salir también en los kioscos de diario y revista Callega, entonces también algunos conocidos le iban a comprar ahí. Y las noticias, bueno, el caso de Fernanda fue también que Fernanda se puso la revista al hombro y compró un montón de revistas, otras, bueno, que se las dimos, pero fue con la revista al hombro repartiendo un montón de gente y también haciendo como nueva difusión, porque me acuerdo que fueron las elecciones y estaba Fernanda ahí con el toco de revistas repartiéndole a un montón de gente. Y se fue conociendo cada vez más. Y está bueno porque es como una revista que saca noticias cercanas y también muchos docentes, pues la compran varios docentes, las usan en las escuelas. Así que me han comentado también que tal nota la usaron para tal actividad, así que está bueno también. Bueno, Natalia, ¿vos estás desde el principio, desde el comienzo de la revista? El número uno, no. Creo que en el 3 nos habíamos sumado. Bueno, pero feliz cumpleaños para vos también y gracias por la comunicación. Feliz cumpleaños a ustedes también ahí. ¿Es cierto que tu preferido siempre fue Carlos Saade? Sí, obvio. Carlitos un solo corazón. El hijo nada que ver. Era la época de la imposición. De la época de imposición, gracias a Carlos, subsiste la revista, porque si fuera por Javier... Si fuera por los hijos, siempre pasa lo mismo. Como muchos otros emprendimientos, si fuera por los hijos... Bueno, sí, Natalia, sí. Muchas gracias por la comunicación, ¿eh? Te mandamos un abrazo. Un abrazo a todos. Un beso, chao. Natalia Chudova, entonces ella es la diseñadora. Pero aún Damián De Maro, Gaby Madonia, Nati Chudova, Ana Inés Castelli, Julia Buffier y ahora Juan Pastrello, esos son todos los diseñadores de, sí, hubo, de la historia. Hubo de la algunas pulsada, ¿no? Personas que entraron, pero por uno o dos números para reemplazar a Natalia que no estaba o a Ana Inés, pero sí. Sí, eso es lo interesante, ¿no? Que siempre se ve que el que no puede estar, siempre hay alguien que quiere colaborar, sumarse. Y el que se quiere correr un poquito, busca otro lugar. Y siempre tenemos otro lugarcito que estar cubriendo, ¿no? Eso es el lugar para todos. Me había olvidado de... Me acuerdo a medias de un diseñador que hacía barullo. Diseñaba solamente barullo, pero no recuerdo el nombre en este momento. Ya lo vamos a encontrar, vamos a escuchar una canción, ¿te parece, Carlos? ¿Cómo no? Y volvemos y tratamos de recordar eso. Y también vamos a estar chusmeando un folleto de la revista La Pulseada antes de que saliera, ¿no? Una ficha técnica de 10.000 ejemplares, periodicidad mensual. Zona de distribución La Plata, Brisa y Ensenada. Medio de distribución Casa por Casa, Red Solidaria, que vamos a ampliar un poquito. Valor del ejemplar, 2 pesos. Año 2002. Vamos a una canción y volvemos con este cumpleaños de la revista La Pulseada. cortamos un poco la canción porque la verdad que esto se va llenando de gente, va llegando gente a la fiesta. Estamos en La Pulseada Radio festejando el cumpleaños de La Pulseada Revista. Ha llegado Tony Fenoy. ¿Cómo anda, Fenoy? Todo tranquilo, ¿cómo andan ustedes? Bien, yo bien, no sé el resto, pero no vamos a... Y vamos a hablar, sí, está en el teléfono, y vamos a hablar con otro de los históricos, y lo que estaría bueno, les tiro la posta, que ustedes mismos conversen, ¿no? Porque seguramente la anécdota y la charla va a ser más... Acércate al micrófono, Carlito. Va a ser más productiva si ustedes mismos... ¿Con quién tenemos que hablar? Estamos hablando con Carlos Gassman. Él sigue participando de la revista y participa, por supuesto, también del programa, pero hoy no lo vamos a escuchar haciendo su columna habitual, sino que vamos a estar conversando sobre la revista. Hola, Carlos, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan bien? Excelente. Perfecto. ¿Cómo estás? Abrazo. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo le va, don Gassman? Muy bien. Una lástima no estar ahí en el estudio compartiendo esa mesa con gente que respeto y que quiero tanto. Y bueno, y esa sidra, ¿no? Que no... Ah, también ahí. No, mentira, vamos a los mates. Bueno, Carlos, estaban preguntando eso recién. ¿Cuándo arrancaste en la revista, Carlos? Yo estoy casi desde el principio, creo que fue el número 3. Donde cuando se produjo el episodio tan triste de Costecchi y Santillán, claro. Participé en una reunión en la UDBA donde se denunció el ocultamiento que habían hecho los grandes medios de ese tema, y a raíz de eso surgió una nota que envía la revista y que, bueno, gustó tanto que terminó siendo la tapa de ese número, y bueno, a partir de allí no me separé más de La Pulseada. Me dijeron que te preguntaba, acá tenemos el número 3, lo tenemos acá. Carlos trajo un montón de cosas, estábamos buscando la página, ¿te acordás cómo se llamaba la nota? No sé si es exactamente el número 3, Carlos se va a acordar mejor que yo. No, en esa escribiste... Es la que escribiste, medios. Creo, es la número 4. La número 4. Es la número 4, que la tapa es la represión de los medios. Sí, es la número 4 y el título de la nota era... Da miedo que los medios estén en el medio. Acá estamos siguiéndolo para corroborar con exactitud que es el título. Che, ¿y la bajada, te acordás? La bajada, sí, es probable que se le acuerde la bajada. No, el archivo ambulante es Badenes. Es cierto, Badenes tiene memoria. ¿Sabés que me dijeron que te pregunte, que quizás vos te acordás? De una, estábamos hablando hace un rato de la participación de Cajade en la revista, sí. Además de las editoriales, ¿no? Bueno, pero me dijeron que te pregunte esto. ¿Una vez mandó una poesía a Cajade a estudiantes, puede ser? Sí. Hubo una oportunidad donde él propuso, era el cumpleaños de Estudiantes de La Plata, sí. Y reemplazar el espacio habitual del editorial, que eran sus reflexiones, generalmente acerca de la actualidad, sí. Expresándole su amor al Pincha. Lo cual tuvimos que aceptar porque, bueno, la revista era de él después de todo, ¿no? Tanto lo tuvieron que aceptar los triperos como los que dudábamos de la calidad poética de los versos. Pero bueno, el amor que expresaba era auténtico. Y aparte hay que acordarse que Carlitos era un fanático muy especial porque decía, cuando pierdo Estudiantes me pongo contento, y si gana Gimnasia también, porque pienso en todos los chicos del hogar que son triperos y con la alegría de ellos me alegro yo también. Así que en ese sentido también era un ejemplo. Bueno, no hay comentarios, nadie quiere decir nada de la poesía. Creo que ha sido muy generoso en eso de que dudábamos sobre la calidad de la poesía. No dudaban en realidad. No dudábamos para nada. Era mala. Vamos a ver, ¿se puede decir ahora? Después sí, de 14 años de... Un eufemismo. Elegante. Bueno, Carlos, ¿y qué otras cosas recordás de la revista, así, tópicos que te acuerdes de estos 14 años? Bueno, me acuerdo de muchas cosas, algunas yo las recordaba cuando hace 2 años festejamos nuestro cumpleaños número 12 y, bueno, tuve el privilegio de seleccionar las 12 mejores notas de esos 12 años de La Pulseada que se editaron en forma de libro. Y yo entonces ahí contaba que, bueno, Hubo muchas notas que tuvieron que ver con temas macro, con la política nacional, internacional. Por ejemplo, me tocó escribir la nota cuando fue la disputa por la famosa resolución 125, que tiene una capa excelente debido a un trabajo del grupo Escombros y un muy buen título que se le ocurrió a Carlos. Pero yo decía en aquella presentación que para mí la pulseada también tiene que ver con cosas chiquitas, micro, que me llenaron de satisfacción, me reconciliaron con el periodismo. Por ejemplo, yo contaba, en Tráfico de Tentaciones habíamos incluido el libro de una chiquita discapacitada que no tenía habla, pero a través de un medio alternativo logró comunicarse y finalmente escribió un libro. Esa chiquita se puso muy contenta de que difundiéramos su trabajo y me había mandado un mail hermosísimo, que yo lo leí esa noche y que realmente, como me emocionó a mí, emocionó a muchos. Contaba que cuando hacíamos la sección Galería de Papel, donde un artista plástico ilustraba un cuento o una poesía de un escritor, o algún escritor le ponía palabras a las imágenes de algún artista plástico, ocurrió que un padre pintor se enteró que la hija, a través de la revista, también pintaba. La hija nunca le había mostrado sus trabajos porque pensaba que le iba a decir que le faltaba profesionalismo, que tenía que estudiar, que no estaba preparada para exponer su pintura. Finalmente el padre la llamó, le dijo que le había encantado lo que había hecho, y que alguna vez tenían que hacer algo juntos. No sé si lo alcanzaron a concretar, porque este pintor muy conocido en La Plata ya falleció, y bueno, no voy a dar nombres, pero ese tipo de cosas, haber propiciado el reencuentro entre un padre y una hija y la posibilidad de que hicieran algo juntos con una pasión que compartían como la pintura, digamos, hechos que parecen minúsculos, pero que realmente todos debemos tener anécdotas por el estilo, que hablan de que detrás de la pulseada hay algo, no sé si es el espíritu de Carlitos o qué cosa, que permite que la gente se una, se encuentre, muestre lo mejor de sí. Hemos podido hacer cosas lindas, Carlitos, sí. Uh-huh. Y vos has hecho muchas de esas cosas lindas que hubo y que hay en la revista. Bueno, muchas gracias. Algunas han estado demoradas un poco, como aquella famosa nota tuya sobre el voto electrónico. Que habrá estado en parrilla un año. ¿Pueden ampliar la información? No, bueno, que se recicla. Hay la jerga que se conoce como material de parrilla. Parrilla. Periodísticamente son esos materiales que no tienen fecha de vencimiento y que van quedando de un número a otro para cuando no haya contenido suficiente recurrir a eso. Claro. Y bueno, esta nota estaba ahí en la parrilla ya chamuscándose hacía mucho tiempo. Mira, tenemos... Y esperó hasta que un día tuvo su oportunidad y terminó siendo tapa también. Tenemos una nota, un cachito de una nota, al final de una nota que vos escribiste para cuando no haya... A ver si tiene algo que ver con lo que pasa ahora, ¿no? Dice Gassman en el año... 2002, en el invierno, ¿no? Ese invierno crudo que tuvimos. No habrá un nuevo sistema de comunicación sin un cambio previo de modelo económico-social. Pero la cuestión bien puede ser planteada a la inversa. ¿Es posible trastocar el modelo económico-social sin transformar, mientras tanto, palancas tan decisivas como el sistema de comunicación? Esto lo escribiste atemporalmente, ¿no? Sí. Eso era parrilla. Bueno, hoy al principio del programa hablamos de esto, en realidad en el programa anterior, que saludaron, mandaron saludos para la pulseada. Qué bueno estar con ustedes, Carlos, el otro Carlos, con Tony, con Francisco, con Javi, con Luna, con toda la gente de la revista. Durante 14 años, con tanto panqueque que anda dando vuelta por ahí, siguió siempre opinando más o menos en el mismo sentido, y de algún lado. Eso me parece que está buenísimo y es... en general, ¿no? Es admirable, pero más ahora, donde mucha gente se da vuelta, fue y vino, ¿no? A partir de alguna cosa, esto me parece que demuestra esto, leyendo una nota del 2002 de Carlos. No te dijo que lo sacaron de contexto. No, por supuesto que no. Sí, y lamentablemente en temas tan decisivos, donde parecíamos haber dado dos pasos adelante y dimos tres pasos hacia atrás. Sí, totalmente. Hoy estamos para atrás y no sé si ya... en el Congreso decidieron aprobar el decreto, ahí estaban en la sesión, y a ver si aprobaban el decreto que derogaba la ley de medios. No sé si ya lo habrán hecho o no. No tengo información. Sí, pero me parece que es en estas circunstancias donde la pulseada se vuelve más necesaria que nunca. Uh-huh. Y eso creo que era algo que Carlitos Cajade tenía muy en claro, ¿no? Cuando hemos contado tantas veces esa anécdota de que estando desabastecidos los otros emprendimientos, cuando faltaban pañales, cuando faltaba leche, nosotros le decíamos, Carlito, vamos a estar gastando dinero en una revista, y él decía, bueno, ustedes no entienden nada, la revista, los emprendimientos, los hogares, son como tirar salvavidas, y la revista apunta para la inundación. Y bueno, lamentablemente está lloviendo otra vez muy fuerte, hay otra inundación que se nos está viniendo encima, entonces la revista, que aunque sea una gota, pero como dice la canción, con otra gota se hace aguacero, que haga su aporte en este momento, me parece que es más imprescindible que nunca. Te mandamos un abrazo grande, el miércoles que viene acá de vuelta, Carlos, con la columna habitual. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo grande a todos ahí. Un abrazo, Carlito. Carlos Gamman, un habitué del programa también. Francisco, se tiene que ir. Sí, me voy antes que corten la torta. No, bueno, vamos a soplar la velita antes que se vaya. No, guárdenme un pedacito y... Luna, se está yendo la gente, vamos a soplar la velita, ¿viste cómo hacen en los cumpleaños? Las 9 de la noche acá en Futura, si lo estás escuchando a la mañana en otra radio o a la tarde, no son las 9 de la noche, obviamente, lo estás viendo por la ventana, pero esto es La Pulseada Radio y seguimos festejando en un ratito. Gracias, Francisco, por venir y por esta revista que nos dan todos los meses. Muchas gracias a vos. Ya venimos. Pasar hoy pasó hace tanto, me desperté diciendo esta mañana, no vi las predicciones del espanto que le arrancaba el sueño mi palabra en este invierno que pega tan duro. Está lejos tu boca que me ama y se me desdibuja en el futuro, y junio me arde rojo aquí en la espalda. En este invierno atroz no hay escenario más duro que esta calle de llovizna. Cada uno sigue en ella su calvario, pero la cruz de todos es la misma. Salí con las razones de la fiebre y una tristeza absurda como el hambre, y cuando en el corazón la sangre hierve es de esperar que se derrame sangre. Me llamo con el nombre que me dieron, el que tomó la crónica del día. Soy uno de los dos que ya partieron, los dos en un montón que resistían. Hermano en la delgada línea roja, que te me fuiste 2 minutos antes, con la indiscreta muerte que en tu boca entraba en cada casa con tu imagen. Tu grito besándote feroz la indigna muerte mientras te ibas volando al infinito. Fulgor de la mañana indiferente, fulgor de la mañana indiferente. Thank you.